El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 3 de agosto, es el 215º día del año. Quedan 150 días para finalizar el año. Hoy 3 de agosto se celebra en el mundo el Día Internacional de la Planificación Familiar. Un día como hoy nacieron. En 1909 nació José María de Areilza, político y diplomático español. En 1925 nació Alain Touraine, sociólogo y escritor francés. En 1926 nació Tony Banner, cantante estadounidense. En 1937 nació Andrés Gimeno, tenista español. En 1940 nació Martin Sheen, actor estadounidense. En 1941 nació Martha Stewart, magnate de la comunicación televisiva estadounidense. En 1944 nació Nino Bravo, cantautor español. En 1986 nació Carlota Casiraghi, primogénita de la princesa Carolina de Mónaco. Un día como hoy fallecieron. En 1924 falleció Joseph Conrad, escritor británico. En 1986 falleció Beryl Markham, primera mujer piloto que sobrevoló el Océano Atlántico. En 1992 falleció Manuel Blasco, pintor y escritor español. En 2008 falleció Alexander Solzhenitsyn, escritor ruso y premio Nobel de Literatura. En 2012 falleció Belén Ordóñez, hija y nieta de toreros. En 2016 falleció Miguel Florentino Pérez Flores. Miguel Flores, poeta y apoderado taurino. En 2017 falleció Ángel Nieto, expiloto de motociclismo español. En 2020 falleció John Hume, político norirlandés. Estas son las efemérides de hoy, 3 de agosto. En 1778, inauguración de la Scala en Milán, con la ópera Europa Riconosciuta, de Antonio Salieri. En 1936, el velocista afroamericano Jesse Owens gana en Berlín su primera medalla de oro de las cuatro que lograría en los Juegos Olímpicos en plena Alemania nazi. En 1952, se clausuran los Juegos Olímpicos de Helsinki, en los que Rusia participa por primera vez después de 40 años. 1958, el submarino nuclear estadounidense Nautilus atraviesa por primera vez el Polo Norte y cruza del Océano Pacífico al Atlántico. En 1979, golpe de estado militar en Guinea Ecuatorial contra el presidente Macías, dirigido por su ministro de defensa, Teodoro Obiang Nguema. En 2016, el regulador estadounidense de aviación autoriza por primera vez a una empresa privada lanzar una misión a la Luna. En 2020, el rey emérito, Juan Carlos I, anuncia por carta a su hijo Felipe VI que abandona España para residir en el extranjero tras salir a la luz presuntos negocios y cuentas ocultas en Suiza. Estas son las efemérides de hoy. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Thank you. y control, salsa y control. Y son Montuno lo traigo yo. Demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Here we go, magic. Let's do it for the ladies, Eddie. Para siempre. El café sabe mejor. Pruébalo. Para siempre será mi mujer. Casualidad, sentirme así, esta sensación que siento, te la debo a ti. Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer hubo en mí. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tanto y tanto. ¡Qué felicidad! Tú y yo, atados a un amor que se entere todo el mundo. Quiero bella, tanto mambo. Otra vez con mi pana Eri Herrera. ¿Tú sabes quién es? El negrito del sur. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tanto y tanto. te busca. Eres el amor de mi vida, mi palabra, mi poesía, media naranja, no enterita, mi gatita, mi estrellita. She's all I need, yo por eso siempre estaré contigo. Tato, tato, mambo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Hace dos días dije que todos los días estaba muriendo una influencer, pues ha muerto otra, ¿eh? O por lo menos lo han registrado, la muerte de otra chica. A mí me parece que estamos llegando a una línea muy delgada. No porque ella haya sido tan delgada, no digo la línea en el sentido en que esta gente, por no procurar hacer algo que sea productivo, se mete en unas platanales bravísimos y termina muerto. Es lo que decíamos ayer, creo antes de ayer, del tipo que no le tenía miedo a las alturas, se cayó del piso como 84 para en Japón o en Hong Kong, no sé dónde. Resulta que ahora hay una chica. Muere una influencer vegana que comía únicamente frutas exóticas y algunas verduras. ¿Ah? El organismo necesita de todo. Sana Samsonova, influencer vegana de origen ruso, murió como consecuencia de una infección parecida a la cólera provocada por la desnutrición. Según ha expresado su madre, la creadora de contenido de 39 años de edad, era famosa, nunca la había escuchado, no sé dónde era la famosa, seguramente ya en Rusia, por los hábitos radicales que llevaba a cabo. No bebía agua. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo tendría de seco los riñones? No bebía agua, solo ingería frutas exóticas. Esta chica residente en Tailandia llevaba 17 años viajando por el continente asiático. En los que difundía por redes sociales sus costumbres alimenticias, en 15 años de dieta no se sometió a ninguna consulta profesional. Estoy viendo la foto, pues hasta guapita era, ¿eh? Bueno, pero imagino que esto fue empezando, porque ahora estaba... Uy, qué cambio, ¿eh? ¡Qué cambio! La gente es que no se mira al espejo, que la muerte de Samsonova se produjo después de buscar un tratamiento médico para hacer frente a la infección provocada por las exigencias de su dieta. Durante los últimos años, la creadora de contenido solo había comido zumos, frutas y brotes de girasol. En plena gira por el continente asiático, la influencer, también conocida como Sanavan de Arts, fue trasladada a la sala UCI en un hospital en Malasia, donde murió. Casualmente tenía previsto regresar ese día a Kazán, su ciudad natal. De modo que se murió por no comer. Y esto pues lo hacían viral. Bueno, pues yo nunca la había visto. Pero la verdad que estoy viendo aquí una foto, yo creo que esto fue empezando. Porque estaba muy guapa, pero a una foto donde ya estaba prácticamente con los huesos pegados a la piel. Es impresionante, o sea, yo es que no lo entiendo. Puede que yo sea muy antiguo, de la época paleolítica, yo qué sé. Pero hermano, uno puede, por buscar, ¿qué será? Dinero, fama, atentar contra su vida. Eso creo que eso no va. Por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Cada uno pensará lo que quiera. Pero yo pienso que eso es arte. Eso no es nada. 10:16. Es como muchos que ni siquiera hacen lo que les corresponde y andan haciendo otra y buscando hacer otras cosas que no pueden. Si no puedes con Pedro, pues menos vas a poder con Pedro y Juan. Ponte pilas, céntrate, para que la vida no te pase y tú seas uno más en la vida, sin trascender. 10 de la mañana y 6 minutos, nos vamos para el Ecuador porque hay noticia en territorio ecuatoriano. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El gobierno del presidente Guillermo Lasso designó a Loti Andrade como nueva embajadora de Ecuador en Argentina. Andrade presentó sus cartas credenciales ante el presidente Alberto Fernández el 2 de agosto de 2023. Su designación se dio después de que los anteriores embajadores de los dos países fueron expulsados por el conflicto diplomático desencadenado con la exministra correísta María de los Ángeles Duarte. La exministra, sentenciada por cohecho, se refugió en Ecuador por 2 años en la embajada de Argentina en Ecuador. Este conflicto se desencadenó por la repentina salida hacia Venezuela de la exministra María de los Ángeles Duarte. Eso después de que pasara hospedada más de 2 años y medio en la embajada de Argentina en Quito, con lo que evitaba cumplir una condena de 8 años de cárcel por cohecho. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Hoy es jueves. Yo confieso sin pudor que tengo la intención. El único invasor que ponga pie en ellos. Yo te dejo libertad, a mí qué más me da lo que hagas con tu tiempo. Sabe mejor, pruébalo. Yo, si amo una mujer, la quiero retener en mi prisión de celos. Yo, si entrego el corazón, es con la condición.

El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Leo. Tu estado de ánimo sigue en diferentes temas, en diferentes dimensiones, y por esto estarás sintiéndote incomprendido, incomprendida, y tendrás problemas con tus amistades porque tendrás cierta agresividad. Continuamos con el signo de Virgo. Si tienes problemas, deja de echarle la culpa a los demás. Esto no te va a servir de nada y tal vez la fuente de todos ellos sean tú mismo, tú misma. Continuamos con el signo de Libra. Te proyectarás con dudas ante los demás, creándote una confusión a tu alrededor. Si tu trabajo está relacionado con la comunicación, podrías tener algunos problemas. Continuamos con el signo de Escorpio. Te espera un día conflictivo, con imprevistos, con contrariedades en el plano financiero y de la comunicación. Y en este sentido, todo lo que provenga de lejos puede suponer un problema. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Pues este es el último, la última bajada de Celedón, la última para este Celedón, para a Gorka, que le ha tocado estos últimos 5 años. Me acuerdo cuando había la incertidumbre quién era, estábamos en la balconada, cuando salió un hombre atlético, muy vasco él, y bueno, ahí está. Le preguntan a Gorka qué se siente, ¿no? El actual Celedón se queda en las 21 bajadas que protagonizó su predecesor, Iñaki Landa, ese me tocó verlo. Uno menos que el pionero José Luis Isasi. De modo que se va. De pronto por el futuro dice, seguir siendo blusa, vienen mis hijos detrás y ya estas fiestas saldremos juntos. Con el tiempo, lo que venga detrás ya no me conocerán porque esto va de generaciones. Pero yo todavía voy a ir por la calle con Iñaki y le llaman Celedón. Hay que elegir un relevo. La única pega que he puesto en todo lo que ha hecho es que me parece escaso que quien encarne la figura de Celedón lo haga solo durante 5 años. Entiendo que sea más participativo, pero 5 años no te da tiempo. Cuesta poner cara y a mí los primeros años muchos me seguían llamando Iñaki. Cuando quería empezar a disfrutar del personaje, me toca irme. De modo que ahí está. Y parece que, dice, se ha abierto la puerta a que una mujer encarne el Celedón. Lo único que cambia es la persona que va dentro del traje. El traje va a ser el mismo. Va a ser un Nesca encarnado en Celedón. Hay que ir con los tiempos, ha dicho pues Gorka, que se va como el que encarnaba a Celedón, que lo vimos muchos años desde la balconada. 10:32, todo esto porque estamos hablando, porque mañana empieza la fiesta de la Blanca. Celedón, vamos ahora a colocar el tema de Celedón, sí señor. Yo me acuerdo que los chicos de Código Habana hicieron una versión de Celedón, hace algunos años. Va a decirle al director que me la facilite para que ustedes, bueno, como él dice, las generaciones van llegando, y más que ha llegado muchísima gente, pero muchísima gente, y pues ya no se maneja tanto este tema del Celedón. De modo que ahí les dejamos la noticia, el hombre se va, vamos a ver, dicen que va a ser una mujer. ¿Usted qué opina? Que sea una mujer próximo Celedón. Sería bueno para un debate, ¿no? Ahora, no vayan a pensar, pues, que no, aquí estamos diciendo que las mujeres no son capaces. No. Estamos hablando de ese cambio generacional que se presenta. Ya vengo con las noticias de el Perú. 10:33 a.m. Este es el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café. Pruébalo. Y sigue el chaval con el chico de las poesías. Hoy voy a morir de una amarga y la asesina eres tú. Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor. Cuidadito, y te crees que eres muy sabia. Amor no quita conocimiento, yo sé bien quién eres tú. Mira, mala, tú eres mala. Así me gustas, así me encantas. Right.

pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, Perú. La bancada del Partido Acción Popular presentó un proyecto de reforma constitucional con el fin de restituir la inmunidad parlamentaria. Los 9 legisladores que firman esta propuesta actualmente forman parte de una carpeta fiscal de investigación denominada el caso de los niños. El texto tiene como autor principal el legislador representante de Huancavelica, Wilson Soto, quien propone modificar el artículo 93 de la Carta Política Peruana para volver a regular el privilegio de la inmunidad parlamentaria. Este legislador forma parte de la carpeta de investigación fiscal conocida como 204-2022 sobre el caso de los niños. Pero el proyecto de reforma para regresar a la inmunidad parlamentaria también tiene la firma de otros 8 legisladores de la misma bancada. Son ellos José Ariola, Darwin Espinosa, Silvia Montesa, Carlos Alba, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Alarcón. Según la carpeta fiscal 204-2022, estos 8 legisladores también están comprendidos e investigados en el caso de los niños. Se indicó oficialmente que si prospera la reforma constitucional que propone Acción Popular, los congresistas que cometan estos presuntos delitos ya no podrán ser procesados ni detenidos en caso de flagrancia, pues se tendría que pedir autorización al Parlamento. Y el Congreso podría no autorizar la detención en caso de flagrancia, se indicó. Según precisa Omar Cairo, durante toda la historia de la vigencia de la inmunidad parlamentaria, solo ha servido como herramienta de negociación y encubrimiento, se indicó. Entre tanto, el experto indicó, además, que los congresistas actualmente tiran de antejuicio político para casos de presuntos delitos vinculados con sus funciones parlamentarias, es decir, frente a hechos que cometan en el ejercicio de sus funciones y, si es necesario, pedir autorización al Congreso para el procesamiento en sede judicial. Ahora, si el Congreso aprueba esa reforma, sería ampliar esa protección a otros delitos ajenos a sus funciones, alertó, al tiempo de considerar que sería un retroceso y, lamentablemente, el poder legislativo que es rechazado por cada 9 de cada 10 peruanos. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Deme la pruebita de amor. Amor fue que no. Hoy fuere control. Control fue que no. Tuki tuki colón. Colón fue que no. Yo soy tu patrón. Patrón fue que no. Ella es mi novia, la virgen. Solo sabe mentirme. Cuando le toco el tema, empieza a evadirme. Busca una excusa para con cuento salirme. Mami, usted es virgen. Claro que soy virgen. Dígame si usted me mintió. No, papito. Dígame si usted me charló. No, papito. Dígame si friki morqueó. No, papito. Dígame. Dígame si no, no. Dígame si usted me fue bien. No, papito. Dígame si soy pinche play. No, papito. Dígame si va a resolver. Sí, papito. Y entonces tiene que morder. Oye, y entonces, ¿cuál es la mamadera de gallo? Ya estoy es aburrido, yo soy es tu caballo. Obvio, muñeco, que usted es mi caballo. No se desespere, no me cuelgue los guayos. Entonces resuelva que estamos esperando. Abre ese paquete pa' que vamos entrenando. Póngase pa' la cosa, ya deje la muchachada. Discúlpeme, mi amor, no me siento preparada. Me tiene como loco dentro de un manicomio. Resuélvame, pues, ya tener mi patrimonio. Jamás, cojón, yo no quiero patrimonio. Yo quiero llegar virgen hasta el matrimonio. Pues nos casamos por mi madre, te lo juro. Venga, ponga el candado pa' romperle el seguro. Pórtese bien, ya no quiero más presión. Vaya, hágame la cola de familia en acción. Deme la pruebita de amor. Amor fue que dijo. Hoy fuere control. Control fue que dijo. Tuki tuki colón. Colón fue que dijo. Yo soy tu patrón. Patrón fue que dijo. Ella es mi novia, la virgen. Solo sabe mentirme. Cuando le toco el tema, empieza a evadirme. Busca una excusa para con cuento salirme. Mami, usted es virgen. Claro que soy virgen. Dígame si usted me mintió. No, papito. Dígame si usted me charló. No, papito. Dígame si friki morqueó. No, papito. Dígame. Dígame si no, no. Dígame si usted me fue infiel. No, papito. Dígame si soy pinche play. No, papito. Dígame si va a resolver. Sí, papito. Y entonces tiene que portarse bien. Y entonces tiene que portarse bien. Y entonces tiene que portarse bien. Y entonces tiene que portarse bien. Resuelva.

por saber cuál es el truco, el secretico. Ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Ay, dame tu truquito, tu secretico. Dame tu truquito, tu secretico. Dímelo despacio, dímelo a mí. Dame tu truquito, tu secretico. Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito. Dame tu truquito, tu secretico. Que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado en tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Ahora me explico cómo está la cosa, mi hijo. Dame tu truquito, tu secretico. A la ray, la ray, la rico. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, que es lo que tú quieres. ¿Quieres que te diga tu enamorado? Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Por acá me escribe el oyente misterioso. Ya quiere que diga que perdió el Real Madrid 3-1. Sí, perdió 3-1. Partido de preparación. Da lo mismo si se gana o se pierde. Nadie... no te da una medalla, no te da una Champions, pero hombre, a los técnicos les servirá porque por eso lo hacen. Pero pues, siempre es bueno ganar. No se ganó ayer. Entonces, eso fue anoche, para que vea mi estimado José que sí lo digo. Miren esta noticia, alguien tenía que hacer algo. Y vuelvo y lo digo, no es por el género en sí, porque bueno, a cada uno le gustará. A mí lo que no me gusta es la manera peyorativa en que se trata a la mujer. Atención, dice, México, prohíben conciertos de reggaetón y corridos tumbados para proteger la dignidad de la mujer y de la familia. El Ayuntamiento de Chihuahua, México, prohibió los conciertos de reggaetón y de corridos tumbados con el argumento que se proteja la dignidad de la mujer y de la familia. Sin embargo, con esto restaron libertades y derechos de cada persona, elija la música que prefiere escuchar, ¿no? Hasta ahí es cierto, ¿eh? Los regidores del Ayuntamiento Capitalino aprobaron reforma de diversos artículos del reglamento del sistema de justicia cívica y del reglamento de diversión y espectáculos públicos. La regidora Patricia Ulate, impulsora de la reforma para multar por espectáculos públicos en cuales se denigren o fomente la violencia a la mujer, aclaró que aplicará para cualquier tipo de evento regulado por el municipio, no solo los conciertos. La directora expresó que la reforma no está dirigida a un género musical en particular, ya que respeta la libertad de expresión, pero no está de acuerdo en la manera en que se denigra a la mujer en algunos géneros musicales. Es lo que hemos dicho. Yo y lo dije, creo que fue el lunes. Hay un chico que se llama Jota Nuevo, aquí en Vitoria. Lo vi cantando el sábado con su novia, estaban los dos ahí cantando en el bar Cooper, un reggaetón bonito, de verdad, un reggaetón bonito, que hablaba algo así, que estaba por allá por las Islas Canarias, no sé qué, pero ese reggaetón de Anuel, de Bad Bunny, ese que bajen la libra de no sé qué, que se metan no sé cuándo, que la, hemos dicho, como si la mujer no tuviera ningún valor, como si hubiesen nacido de una vaca, yo qué sé, yo creo que las vacas tampoco protestarían. Quiero hacer esa pregunta, dos respuestas, dos o tres respuestas. 691-86-8239 y el 632-890940. Este último es el de aquí del Café de la Mañana. 632-890940. ¿Usted qué opina de la determinación que ha tomado en una ciudad de México, en Chihuahua exactamente, de prohibir el reggaetón, o no, cual, ahí dice reggaetón y esa música que parece un entierro que le gusta a los mexicanos, siempre y cuando, dice, además dijo la Edil, que cualquier evento que sea denigrante contra la mujer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Dos o tres respuesticas ahí. Rapidito, 632-8909-40. ¿Usted qué opina? ¿Se está buscando, pues hombre, de alguna manera proteger a las damas? Yo ahí, en ese punto estamos totalmente de acuerdo. En ese punto. Y como lamentablemente el reggaetón es el que más atenta, pues lo titulan así, ¿no? Prohibir el reggaetón, pero ya ha sido muy clara ya en el desarrollo de la noticia, que cualquier concierto de cualquier ritmo que atente contra la mujer lo van a suspender. ¿Usted qué opina? 632-8909-40. No se está persiguiendo ningún género, simplemente se busca proteger la dignidad de la mujer. Pero chicas, las primeras que tienen que hacer respetar es ustedes. No salgan a la pista a decir es que yo soy una no sé cuándo, que me den por el no sé cuándo. Háganse respetar y verá que todos caminamos para el mismo lado. Quiero dos respuestas, 632-8909-40. ¿Usted qué opina? Vengo con este tema y vengo con las respuestas. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Está pasando por mi mente, porque siempre confunde lo que digo y no publica la verdad de lo que predico. Y esa es la razón por la cual me alejo. Los pido como un catalejo.